soy jeringa. Y vos, contala como quieras. Que no te gusta como canto, critica todo lo que hago, mis fotos y mis estados. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? Para vos soy un negrito, tribunero y alta mafia, cara dura y sin plata. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? Salta y Jujuy. Si tenés materia gris, comprate una vida y no jodas más. No importa un carajo y raja de acá. Y si no te vas, ¿qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? Criticas todo, no entiendes nada. No tenés vida, sos un fantasma, sos una copia. Yo soy verdadero, morí de envidia, ver cómo crecemos. Yo piso fuerte, sigo sumando. Seguí la fecha. Gracias, Koala Music y Huguito González. No te gusta cómo visto, cómo vivo y cómo hablo. Para vos soy alto gato. ¿Qué carajo me importa? Que todo borracho y por bardero no querés salir conmigo. Por eso te lo repito. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? Si tenés materia gris, comprate una vida y no jodas más. No importa un carajo y raja de acá. Y si no te vas, ¿qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? ¿Lo entendiste bien o te lo repito?